Prueba otra vez. ¿Con el tuyo? Sí, o con el, sí, con el mío. Habla muy alto. Voy a hablar muy alto, Liñera. ¡Hala, hala! Toa, toa, toa, te necesito. Ay, qué horror de canción. Venga, madrecita. De la madre. La Navidad. La odio. Bueno, venga. Vamos. 3, 2, 1. Yo. Flamenca. Muy, yo no sé. Yo me he levantado, que bastante tengo hoy. ¿Estamos ya en el estamos aire? Ya, estamos ah, qué ya. Bien. Bueno, pues Egunon, Arratsaldeon, eta Gabón, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como es habitual. Dependiendo de la hora a la que nos estés escuchando. Efectivamente. Ojalá algún año sea viendo, pero por ahora no. Sí, bueno, propósitos para el año nuevo. Ay, eso es verdad, ¿no? Propósitos. Que nos regalen cámara de vídeo. Y dos técnicos para que puedan hacer la edición. Y bueno, ¿no? Sí, por pedir... Por pedir que no quede, que ¿no? Que no quede. Bueno, yo, la verdad que a mí los Reyes me han llegado este año con Anchoque 27. No puedo pedir más. Y con trabajar contigo, Liñera, para mí eso ha sido... Mi regalo de las Navidades futuras y pasadas y presentes. Eso ha sido, además, este año, ahí me pongo hasta sentimental, melancólico, sí, así. Sí, es poco... que ha sido un año muy bonito, ¿no? Ha sido bonito, a mí personalmente ha sido durito. Sí. Estas cosas de la gente que se te va. Bueno. Ay, pero bueno. Pero ahora en Navidades siempre vuelven, ¿no? Es como... Sí, lo que pasa que ahí todavía... Bueno, o sea, es como es tan reciente, pues sí. Todavía hay tristeza. Bueno, pero, bueno, pero es bonito también recordar a los sí, seres queridos sí, que no están no. Y recordarlos con cariño. Sí, y aunque se llore. No pasa nada. ¿No? Si llorar es... Bueno, es un... Es un símbolo de amor también. No, sí. No pasa nada. No pasa nada. Y además se quedan ahí perennes. Exactamente. En nuestros recuerdos, carne y vísceras. Ahí están. Bueno, Conchita, aquí estamos. Bueno, bueno, aquí a estamos. A puntito de terminar el año. Y nos vamos a someter a la piña. Exactamente. Nosotros ahora hemos dejado todo el año que nuestros invitados e invitadas e invitades jugaran con nosotros a nuestra piña de las preguntas. Y para acabar el año y ponernos en comunión con nuestros invitados, invitadas, invitades, vamos a hacer lo propio. Además, vamos a sacar las preguntas de cada una de las personas que ha dejado aquí sus preguntitas en la piña. No vamos a poner las nuestras. No. Así vamos a recordar también quiénes estuvieron. Claro. No sé si sacaremos todas o no, pero... Bueno, un ratito, ¿no? Vamos a jugar un rato. Eso, vamos a jugar. Bueno, ¿queremos decir algo más? ¿Queremos hacer una bueno, visión...? Lo único, un apunte, inciso. Un inciso respecto a la 97 Irratia. Ah, bueno. Que os podéis hacer socios y socias o socies. Sí, por favor, porque acogen, esto es estar como en casa. Exacto. O sea que... Acogen un montón de programas sí. y te acogen y... como persona. Eso, y como espectador están deseando acogeros. Así que no tengáis miedo y hacerse socio de la 97 Irratia. Que tu es casa de la radio. Tu casa de la radio. Tu casa de la radio. Tu casa. Te abrimos las puertas. Te abrimos las puertas de una radio en la que nosotros solo colaboramos, pero eso. Como si fuera nuestra. ¿Algo más? Yo creo que no, ¿no? No. Ya iremos hablando de lo que ha sido el año teatral al hilo de nuestras preguntitas. Exacto. ¿No? Vamos, saco yo. Uy, esto de. Saca tú. Saco yo. Saca tú, Liñera. A ver, esta preguntita, ¿cuál es? A ver. Esta es de Álvar Cirarda, que fue el capítulo 6, que estuvo con Markel hablando de lo queer, y nos pregunta: ¿qué has soñado esta noche? Pues, ¿qué has soñado? Pues yo esta noche he soñado algo. ¿Has soñado? He soñado algo. ¿Y te acuerdas? Pues me acuerdo. Me acuerdo. No me acuerdo, pero me acuerdo. Me encanta, me acuerdo. Pero me acuerdo del contexto. Ah, claro, es que nunca está mal. Sé que estaba en una casa con mi socio de Ediciones Antígona, con Isaac Juncos, con uno de mis socios, y con un amigo suyo. Y estábamos preparando algo. Ese algo, no sé qué era. Una incógnita. Sí, sé que era una sorpresa, sé que era como un proyecto, pero no sé. No te puedo decir qué más era. Pero yo recuerdo. No he soñado. ¿No has soñado? No he soñado. Es que he dormido, estaba tan cansado que yo me quedé dormido, creo que hablando, y ¿ah, sí? Desperté, sí. ¿Me quedé dormido de pie? Casi. Yo sí, a veces ya hay gente que me dice, pero ¿cómo te puedes dormir tan rápido? Yo qué suerte. Pero no, ahora duermo, antes no. Bueno, cuando era joven también, cuando iba a la discoteca, al antiguo distrito, no voy a decir, a una... Que es que ya no existe. No, que los fantasmas del pasado siempre vuelven. Pues yo le dejaba la cartera, las llaves a una amiga mía, me ponía al lado del, ¿cómo se dice esto?, del altavoz, me quedaba ahí y me dormía 20 minutitos. ¿En serio? 20 minutos, despertaba y seguía de fiesta. Yo es que sabes lo que me pasaba, no me podía dormir en los altavoces de las discotecas porque no llegaba a los altavoces. No, pero esto era de estos que era como un subwoofer, como un, un mueble. Pero es que la altura, la altura... Pero yo hacía así, me apoyaba. Cogía un banquito, me apoyaba al lado y es ya que está. Es que Liñera es un señor bien alto, ¿eh? Vamos a continuar. Me voy a... Dale, venga. A ver qué te saca. Voy a por mi piña de las preguntas. Aquí voy. Aquí no se renuncia a ninguna, ¿eh? No, vamos, nosotros tumba, no podemos. A tumba abierta. ¿Eh? Ay, mi amada Diana Luque, del capítulo 4. Oh. La primera vez que hemos hablado de traducción en este programa, en nuestro Anchoqui 27. Además, con una de las mejores personas con las que podíamos hablar sobre traducción teatral. Y la primera vez que salió la piña. Y la primera vez que salió la piña. Eso me encanta esta metáfora. Diana Luque, va por ti. ¿Qué obra te recomendó todo el mundo? Tú no hiciste caso y llevas tiempo arrepintiéndote. No sé. Pues mira, yo, Monte Olimpo. Ah. De Jean Fabre. Porque estuve a las puertas de ir a verla y decidí no verla. Y luego fue el hito de la temporada en Teatros del Canal. Que si tú esa temporada no fuiste a ver Monte Olimpo, no pues eras no eras nadie. Eras cualquier cosa menos un... Menos una persona. Menos una persona dedicada a las artes escénicas. Entonces, bueno, me arrepiento un poco porque creo que fue más que la obra en sí, que fue bastante espectacular. Fue, claro, era la experiencia. Era una experiencia. 24 horas de teatro intensivo y menos mal que no inmersivo. Pero sí, fíjate, me arrepiento de no haber ido. Sí. Pues yo, la verdad es que, hombre, yo creo que tengo muchas obras, no recuerdo cuántas, porque yo, por ejemplo, todas las que se hacen en Euskal Herria intento ir, pero a veces no se puede, no es que no te da la vida. Sí, por trabajo, porque actúo yo o por eso. Hay mira, Miñán de Arte Drama, es una obra que de hace poquito y esa la he perseguido y mira que han actuado un montón. Pues nada, no has podido verla. Ni queriendo. ¿Y habrá ocasión, tú crees? Ya no, creo que se está acabando ya la... Creo que van ahora... Creo que han ido ahora al Teatro del Barrio. Que dije, pues me voy a Madrid. Digo, claro. Ya ves. Pero no. Vaya. No me fui, no pude. Bueno, a ver si tenemos mejor suerte con la siguiente pregunta. A ver, voy. A ver. Esta es, mira, del compañero de Markel Hernández. Ah, mira, Markel. Markel. Que también estuvo en el capítulo 6, claro. Una canción que sea refugio y te anime y te haga bailar aunque estés triste. Sonia y Selena. ¿Ah, sí? yo quiero bailar toda la noche. ¿Quieres bailar toda la noche, Liñera? Sí, sin parar. Hijo. Yo creo que esa canción siempre que me... Antes tenía otra, pero esas no, prefiero no decir. Sonia y Selena, ya bastante. Pues mira, yo sin querer hacerlo aposta, y bueno, lo traigo también como un poco homenaje, para mí una de las canciones que siempre me animan, y siempre que la escucho me hace cantar, bailar y acordarme de mis amigas además también, es Sopayaso, de Extremoduro. ¡Ay, qué maravilla! Mira, sirva esto un poco también como, sí, como homenaje a Robe, que bueno, pues la verdad que yo mucha adolescencia la pasé escuchando esa canción y era mi canción de los camerinos. Cuando yo hacía teatro, cuando era adolescente, claro, en esa época era mi canción del camerino. Era como ese momento de concentración, de soltar y era Sopayaso. A mí me encanta esa canción. Me encanta también. Bueno, a ver la siguiente. Oye, ¿tú? Ya te he dicho. Ah, ya me has dicho, Brazón y Selena. Yo quiero bailar toda. Es verdad, es verdad. All the night. All the night, eso está bien dicho. Dios mío, no voy a embarcar. Bueno, es que a ver, euskera, castellano e inglés todo a la vez, no se puede. No puede ser, no puede ser. Ah, mira, esta es del anterior capítulo, del capítulo 9, es Aisea Murguía y la pregunta. Ay, Aisea, nuestra clown de hospital, entre otras cosas. Entre otras cosas. Porque es una mujer que no para de hacer cosas. Hay que ir al club de... Al Club de las Poetas Vivas, que se hace en la Sinsorga, que es que además... Mira, yo lo voy a decir porque yo suelo ir a recitar allí. Yo es que es no un, puedo ver. Es un no club ir. De... Se llama así, el Club de las Poetas Vivas, y es un club en el que se admite a toda la gente que quiera ir a escuchar y luego a todas las mujeres poetas que se quieran subir a recitar. Es un entorno, como dice Aisea, de cuidados y de respeto y de amor a las mujeres. Pues yo nunca puedo ir. Siempre digo, ay, y nunca tengo ensayo o clases. A ver, la pregunta que nos hacéis sea, si tuvieras que elegir entre perder la vista o el oído, ¿cuál elegirías? ¿Hay que elegir esto? Pues la verdad es que... Es buenísima, la pregunta. Wow. No sé, las dos a la vez, ¿qué más? Ya de perdidos al río. No sé, bueno... Pues no sé, el oído a lo mejor. No sé por qué, ¿eh? No te puedo decir por qué. Ojo, qué buena pregunta, ¿eh? Pero... Yo no lo sé, ¿eh? La verdad que bueno, nos repondríamos... Sí, seguro. Nos repondríamos sin un sentido, pero... Pues yo no lo sé. Yo lo mismo el oído también. Sí. ¿No? No sé, ¿eh? Porque... No sé, según a lo mejor en qué momento de la vida te pille, ¿no? A lo mejor. Sí, yo no sé. Yo no si sé. A lo mejor fuera más mayor, diría la vista. Sí. Pero no sé, hoy por hoy, diría el oído. Pero ya. Qué difícil, ¿eh? Ya, pero el oído, ¿quién es? Sí, ¿cómo nos escuchamos? Claro. ¿Cómo escuchamos la 97? ¿Cómo escuchamos la 97, Ratia? Bueno, siempre se puede leer. Sí, también. En eso, claro, no nos embarcamos en un mundo que estaría bien alguna vez. Algún día podríamos invitar a personas que nos hablen de esto. Sí, hay una... ¿no? Sí, sobre todo hay una creadora, Raquel Arimus, que podría... A ver si... Raquel, puedes venir. Eso, te lanzamos ya el mensaje. Exacto. ¿Vale? Voy a sacar, ¿no? Dale. Voy a sacar. A ver, ¿quién te toca? A ver qué me toca. ¡Qué nervios! Esto es como la lotería de Navidad, ¿eh? El 5. Ay, Sandra Gutiérrez. Oh, nuestra, Sandra. Nuestra compañera de teatro Nimú. Eso es. ¿Qué hace? Menudo programa nos regaló. Bonito. Capítulo 7, por si no lo habéis escuchado. Ir a buscarlo a nuestro canal de YouTube. Sí, porque ahí sí que nos reímos mucho. Sí, fue maravilloso. Ella fue estupenda y nos contó cosas preciosas sobre el teatro de calle, sobre el clown. Sí. Ay, mira. A ver. Mira, voy a decir, te digo sí. Y ahora sí. Te leo la pregunta. Vale. Digo sí de antemano. Vale. Sandra nos pregunta, Liñera, Conchita. ¿Te gustaría que te adujera un extraterrestre? Sí, evidentemente. Por favor, ya. Sí, ya. Sí, porque aquí te aducen mucho y no lo son, pues por lo menos que nos aduzca los que son de verdad. Eso es. Aquí nos comen la cabeza o nos aducen. Sí, Sandra, gracias. Forma. Sandra, esa que se ha caído de la piñita. A ver. Esta es Leire. Ay, compañera de Aisea Murguía y otra clown de hospital maravillosa, muy divertida también. Voy con la pregunta. Si pudieras hacer desaparecer un personaje histórico que pudiera cambiar el rumbo de la historia, ¿cuál sería? Wow. Jo, tengo en la cabeza... Yo tengo muchos, ¿eh? Sí. Pero así a bote pronto... Sí. Te digo que Hitler, hasta sí, luego. Sí, yo estaba... Franco también pensaba. Sí, Franco, Hitler, cualquiera sí. de estos. Cualquiera, sí, me parece, me parecería sí. bien. Sí, me parecería bien. Sí, no sé, estaba pensando en alguien más de la monarquía. Bueno, ya está, lo dejamos ahí. Lo dejamos aquí porque además como porque... ahora mismo hay que estar atentos a eso. Sí. ¿Me das una niñera? Sí, sí, perdona. No pasa nada. Esa misma. Venga. Bueno, bueno, que vamos. Vamos on fire. Vamos on fire. Ay, Samad. Oh, Samad. Samad, qué bonito... Qué bonito capítulo, capítulo 8 nos regaló, hablando de, migración, de teatro y migración. Y bueno, nosotros un poco como excusa de esto, vamos también refrescando los capítulos para que aquellos que se os han quedado en el tintero, podéis recuperarlos. ¿Vale? Porque... Tanto en la 97 como en YouTube. Exactamente, están y todos en ahí. En iVoox, ahí podéis escucharlos. Una y otra vez. A ver, la preguntita. Ay, me encanta. Me encanta que Sama nos haya hecho esta pregunta. A ver, a ver. ¿Crees en los espíritus? Sí. A pesar de mí. ¿A pesar de mí? Sí. Sí. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Sí, sí. Yo solamente creo en dos cosas. En los espíritus y en San Judas Tadeo. Me encanta. Que no sé incluso si serán la misma cosa. Yo pero... creo que a lo mejor es lo mismo. Me encanta. A ver, voy a por otra. A ver, nos queda la última. Sí, ay, es la última. ¡Ay, qué pena! Chum, chum, bueno. Chum. A ver, ¿quién es? Pues es María Euricelaya. ¡Ay, qué bien! Está bien para terminar con María, muy bien. Sí. Es el capítulo 6. Y ahí está muy guay ese capítulo, hablando de los cuidados, el sí. teatro. Como... María es una mujer que hay que escucharla. Allá donde la pilles, hay que sentarse a escucharla, porque es... estupenda las cosas que dice y una figura importantísima para el teatro. Ahora nos falta que venga Anne. Ahora nos falta Anne, que Anne, bueno, ya está lanzada la invitación. Anne, ya te lanzamos la invitación, te volvemos a lanzar la invitación. Bueno, pregunta es... yo no sé hablar inglés. Bueno, guilty pleasure, que es placer culpable. ¿Cuál es tu placer culpable, Conchita? ¡Uf! Yo tengo varios. Tengo varios y tengo muchos. Está bien. Yo, lo que pasa es que me da una vergüenza. Tengo varios y tengo muchos. Un placer culpable. O sea, un placer que luego te sientes mal si lo ejecutas. Culpable. O un placer que tampoco sea maravilloso contarlo. Ya. O entonces... Ya, es por eso digo. Yo voy a contar uno. Cuando ejecuto ese placer, luego digo, no tenía que haberlo hecho. Ay, Dios mío. Comer chucherías. Ay, ese también es mi placer. Y eso. Comer gusanitos rojos. Es una cosa que más me gusta. Los risquetos. Que los gusanitos rojos. Los risquetos. Es o sea, ese es mi gran placer culpable, confesable. Pues yo voy a decir, no... Que no tendría... Voy a... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué feliz! Bueno... Cuidado que te metes liñera, ¿eh? Que esto se queda para siempre. Ya. Pero bueno... si acaso lo puedo cortar o sí. hacer... Este placer culpable es... ¡Pi! Venga, arriesgate. Que yo he sido muy conservadora, ¿eh? Vale. Yo he sido muy conservadora. Me encanta olerme los pedos. ¡Ah! Ya está, lo he dicho. ¿Podemos acabar aquí el programa? No. No. No preguntes. No preguntes. No. Qué vergüenza, por favor, como lo diga, yo qué sé. Quien sea. Imagínate, quien sea. Oh, perdóname. No pasa nada. Todos somos humanos. Todos somos humanos, no pasa nada. Tú también lo haces. Tú que me escuchas, que nos escuchas, también lo haces. O has tenido ganas. Bueno, ya está. Pues se nos ha acabado, Conchita. Oye, se nos ha acabado nuestra piña de las preguntas. La verdad que ha sido un momento bonito de recuperar a todas estas personas que nos han acompañado sí. en este primer medio año de nuestro Anchoqui 27. A ver, tenemos muchos invitados más que no vamos a desvelar. Podemos ir desvelando que vamos a hablar los dos primeros programas de dramaturgia y ahí estaremos con Olatz Gorrotxategi, Ana García, David Caíña e Íñigo Cobo. Ahí hablaremos de dramaturgia en las nuevas generaciones. Sí, ahí estaremos. ¿Y cómo es esto de escribir teatro en el siglo XXI? ¿Cómo no ha cambiado en los dos siguientes capítulos? Ahí van a estar, bueno, dos y dos. No sabemos quiénes dos nos van, pero esos son serán los primeros y luego ya viene otra ristra de invitados. Exacto. Que no diremos todavía para que, hombre, estéis atentos a esas novedades que os vamos a contar. Y nosotros con intención de que el 2026 esté lleno de programas de Anchoqui 27. Y de buenos deseos para todo el mundo. Ah, eso sí. Urte berrión. Pasadlo muy bien. Eso, felices fiestas. Quien las celebre, quien no las celebre, pues que se lo pase también. Que disfrute muy bien, porque cualquier momento es bueno, cualquier excusa es buena para festejar. Sí. Y si no quieres festejarlo, Pues también es un buen momento para estar tranquilo y en paz. Meterte a la cama a las 11 de la noche y no escuchar las campanadas. Y que no pase nada. Y que no pase absolutamente nada. Así que, pero bueno, pues bueno, Conchita, buenos deseos, un placer, yo Leñera. Yo también te deseo lo mejor porque ha sido un placer este viaje. Sí. No quiere decir que se acabe, que parece que se va a acabar. No, pero bueno, este viaje hasta este fin de año. Hasta este fin de año, dar un final al ciclo, que ha sido un placer. Qué bien estar aquí. Bien estar en Bilbao. Sí. Qué bien estar en Bilbao pudiendo hablar de lo que nos gusta y haciendo lo que nos gusta. Así que bueno. Así que hasta aquí. Feliz año y en enero, enseguidita estamos. Aquí no se para. El próximo programa, ¿sabemos fecha? No me sé de memoria la fecha. Bueno, en torno a principios de enero. Sí, sí. O sea, que después de los Reyes. Sí, yo creo que... Bueno, o por ahí, no, en torno. No sé, a los Reyes... Es que no me sé la fecha, no voy a decir por si acaso. Pues yo digo, en torno a los Reyes... Que a lo mejor sea, no se vaya a ser que salga el 3, que no creo. Nada, pues pero eso. Que un abrazo, es que ricasco y agur. Agur. ¡Qué vergüenza! Bueno, siempre puedes cortarlo. Sí.